Cantamos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, Padre amado, que estás en el cielo, cielo, que sea con sabio celo tu nombre santificado. Liberación del pecado, venga tu gracia y bondad. Reino de vida y verdad, reino de paz, no de guerra, en el cielo y en la tierra, hágase tu voluntad. Tu voluntad, no la mía, hágase en tu senda hoy. Te pedimos, danos hoy nuestro pan de cada día. Nuestras ofensas impías, perdónanos sumo bien. Si perdonamos también, habrá reconciliación. Sin caer en tentación, líbranos del mal. Amén.